Eres como lluvia en la mañana que humedece mi jornada, refrescándome la piel. ¿Quién diría que también tú me mirabas, que tu sonrisa confirmara que algo iba a suceder? Vi que los campos se teñían de color y que el ambiente se tornaba a mi favor. El ingenio cautivaba mis sentidos, me acercaba a mi destino, se me erizaba la piel. ¿Quién diría que también tú me mirabas, que tu sonrisa confirmara que algo iba a suceder? Las amapolas ya quisieran destilar de esa fragancia que vas dejando al caminar. Verte caminar me fascina, verte sonreír me enloquece, sentirte suspirar me da vida, y escucharte hablar con Dios me confirma de una vez que yo no me equivoqué cuando te seleccioné. Varios años y te digo que he sido bendecido desde que te conocí, y tengo mucho más para ofrecerte, tengo vida para quererte y mil canciones para ti. Eres la nota que da sentido a mi canción y con tus besos revives mi corazón. Verte caminar me fascina, verte sonreír me enloquece, sentirte suspirar me da vida, y escucharte hablar con Dios me confirma de una vez que yo no me equivoqué cuando te seleccioné. Verte caminar me fascina, verte sonreír me enloquece, sentirte suspirar me da vida, y escucharte hablar con Dios me confirma de una vez que yo no me equivoqué cuando te seleccioné.